que entiende que son para el país, como por ejemplo la conformación de la Corte o la salida del default, estamos con un pequeño inconveniente, a ver. Perdón. Yo escucho bien, ¿eh? Perdón, vamos a cortar un minuto de la comunicación. Bueno. Nacional 870. Radio Nacional.